al partir, llamándome tu voz. Carita risueña santiagueña, de mierda te corras. Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi de diciembre de 1949, a un año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como fruto de 80 años de lucha del movimiento feminista y abolicionista, la ONU da a conocer la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución. La misma es claramente abolicionista, por cuanto establece que toda forma de explotación de la prostitución ajena es punible, sin importar el consentimiento de la víctima. Prohíbe el establecimiento de prostíbulos y la reglamentación de la prostitución. Plantea la prevención de la prostitución y la trata, la protección de las víctimas y el control de las agencias de empleo. No divide entre prostitución y trata, porque las hace expresamente a una consecuencia de la otra. Especifica que los países no pueden someter a las personas en situación de prostitución a registros ni controles administrativos. Permite la posibilidad a las víctimas de la prostitución de interponer un recurso judicial contra los explotadores. La convención fue ratificada por Argentina, pero sin embargo proliferan prostíbulos bajo diversos nombres y se promociona la prostitución en medios de comunicación y publicidades. Existe un entramado de complicidades del que participan funcionarios de los distintos poderes públicos que garantizan la impunidad para quienes lucran con la explotación sexual. Es por eso que nosotras, las travestis, decimos: derogación de los códigos contravencionales y de faltas y de toda normativa que penaliza a las personas en situación de prostitución. Cese de persecución digitada a las compañeras travestis trans. Políticas públicas concretas que nos permitan salir de la prostitución. Inclusión laboral travesti trans, Luana Berkins. Ley de cupo laboral, Diana Zacayán. Efectiva penalización a los proxenetas. Educación sexual integral en todos los niveles educativos para prevenir la prostitución a partir de considerarla una práctica patriarcal a deconstruir. Que cuestione a la pornografía como teoría y pedagogía de la prostitución y la explotación sexual. Plena vigencia de la Ley 26.485 de Prevención y Sanción de la violencia contra las mujeres. Por un mundo sin opresión, sin explotación del sistema prostituyente y sin ningún tipo de explotación. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. A un nuevo programa de Furia Traba. Vamos a estar acá acompañándoles hasta las 11 de la mañana. En el día de hoy y casi llegando a fin de año, vamos a estar haciendo un recuento del Tribunal Antipatriarcal. También vamos a viajar a Villa Carlos Paz para hablar con nuestra compañera travesti Cassandra Sanz. También vamos a estar hablando de otras cosas que las vamos a dejar en suspenso. Un suspenso de lunes, de un lunes que no sabemos si ponernos campera, remera, chancleta, zapatilla o qué ponernos. Tenemos en este momento una temperatura de 20 grados, una humedad del 44%. Bueno, como todos los lunes, estamos acá con nuestra compañera Shiri Balov, que nos va a estar contando qué va a estar pasando el día de hoy. Buen día, Shiri. Buen día, Flor. Buen día a todos. Bueno, paro y movilización contra el presupuesto bonaerense. Esto es en La Plata, convoca CTA, CICOP, AJB, entre otros gremios, movimientos sociales y organizaciones. Concentran en Plaza Italia al mediodía para marchar a la legislatura provincial. Hoy también se lleva adelante un paro docente en la provincia de Buenos Aires, así que arde el partido bonaerense, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que conforma los gremios AMED, FEB, SADOP, SUTEBA, UDOC. Va a realizar una huelga de 24 horas en rechazo a la propuesta salarial del gobierno. Al mediodía van a estar realizando una radio abierta frente a la legislatura de la provincia ahí en La Plata para manifestarse en contra de un presupuesto de ajuste que implica también recortes, por supuesto, en la educación pública. Comenzó hace un ratito nada más una movilización en Escobar por el femicidio de Yanina Miranda, tenía 35 años, falleció el sábado después de haber sufrido las quemaduras en su cuerpo. La pareja de la víctima estuvo horas detenido antes de ser liberado por falta de pruebas. La movilización se realiza frente al juzgado local en Sarmiento al 300 para reclamar por la detención de Juan Carlos Monjes. Y hoy a las 5:30 de la tarde se hace el segundo pañuelazo frente a la Quinta de Olivos. Organiza la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es para reclamar aborto legal, ESI en todos los niveles educativos y aplicación del protocolo ILE, la interrupción legal del embarazo, en cada centro de salud y hospital de zona norte, entre otros puntos. Bueno, ahí teníamos lo que iba a pasar el día de hoy, nos contaba nuestra compañera Giselle. También queremos contarles, quiero contarles que quien está al aire en este momento es Florencia Guimaraes, que en la operación tenemos a Shiri Balov y en la producción ambas dos compañeras, Shiri Balov y nuestra compañera Marija Morales, que después nos va a estar contando un poco, hablando sobre el Tribunal Feminista Antipatriarcal. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar un temita, pero antes de escuchar un temita, quiero contarles que pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, tanto a Radio Presente como a Furia Traba, y ahí dejarnos mensajitos, hacernos preguntas, bueno, y ir viendo qué está pasando en nuestro programa y en toda la programación que tiene nuestra radio, ¿no? Que ya venimos llegando a fin de año. También quería decir, no me quiero olvidar, arranqué hablando de ayer, 2 de diciembre, que fue el día contra la abolición del sistema prostituyente. También el sábado, 1 de diciembre, fue el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y el SIDA. La importancia, ¿no?, de hablar de VIH, de hablar de SIDA, la importancia de las campañas de prevención, ¿no? Sabemos que hace muchos años no venimos teniendo campañas de prevención, que el Estado se viene haciendo bastante el sota con este tema. También sabemos que han crecido muchísimo los casos de personas que viven con VIH. Sabemos también que el 30% de las personas que viven con VIH no lo saben. Entonces, hablar de la importancia, ¿no?, de hacerse el test, que hay test rápidos ahora que se hacen en 15 minutos, que lo mejor y la mejor manera de prevenir es saberlo a tiempo, y que hay que también romper con los estigmas, ¿no?, y con todas estas falacias de que se han instalado, que SIDA es sinónimo de muerte, que VIH es sinónimo de muerte. Tenemos que romper con todos esos discursos, tenemos que romper con esos miedos, tenemos que acercarnos, hacernos un test y sobre todo seguir teniendo en cuenta que el único método preventivo, no solamente para el VIH, SIDA, sino para todas las infecciones de transmisión sexual, es el preservativo. Así que hay que usar forrito. Bueno, y ahora sí vamos a ir a escuchar un temita. Vamos a estar con los violinistas del amor. Revoluciones eran buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz. Y cagándonos en todo. Hoy no es lo mismo, pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar. Cada uno en sus migajas. Nos enseña el militante, es evaluarte de la protesta social. Misógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir. Pero fiel a la asamblea. De toma a toma va marchando el estudiante, un chupa sangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando en lumpenaje, discutiendo Gramsci, Marx y Bakunin. En el after proletario, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar. Cuando la guerra de España. En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de sociales, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos ni a cantar. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. Radio Presente. Bueno, hemos vuelto. Después de escuchar un temita y tenemos acá a nuestra compañera Marijá Morales, que nos va a estar contando, como ya anticipábamos, vamos a hacer un recuento del Tribunal Antipatriarcal. Buen día, querida. Hola, en esta mañana que me parece que está linda, porque hermosa. No hace ni mucho calor ni está ni haciendo frío. Está como, hermoso. Está muy, muy bonito. Bueno, el fin de semana, ¿verdad? Estuvimos en la cumbre de los pueblos contra el G20, uh-huh. donde se realizaron diferentes foros con temáticas que tienen que ver con la lucha de las organizaciones sociales, la lucha de los pueblos de nuestra América, y entre esas estaba el foro feminista. Ahí se hicieron varias actividades en esa carpa que estuvo frente al Congreso, y una de las actividades fue el Tribunal Ético Feminista contra las políticas de explotación capitalista, racista y patriarcales del G20. No hay que olvidar que entre el 30 y el 1 se realizó esta cumbre uh-huh. en Argentina, donde bueno, se gastaron el dinero que no había y que además se lo sacaron a otras políticas públicas, políticas sociales, para hacer que los presidentes se sintieran cómodos. Entonces, bueno, mientras la población uh-huh. no tiene a veces ni siquiera las tres comidas, uh-huh. estos comieron como a placer, como les dio la gana, y con toda la opulencia del caso. Con toda la opulencia y con una gran militarización, no solamente del centro porteño, ¿no? Donde estuvimos también marchando el día viernes, sino yo que soy de La Matanza y vivo precisamente cerca de la Richeri y de la autopista, era impresionante la cantidad de gendarmería, de policía y de todo lo que había. Nunca había visto tanta militarización en nuestros territorios. Eso también hay que marcarlo, ¿no? La fuerte presencia de las fuerzas de represión, la intimidación, ¿no? Y todo lo que hemos vivido quienes estamos no solamente en Capital Federal, sino también en gran parte del conurbano, donde fue fuertemente militarizada. Sí, nos damos cuenta que el G20 no es más que, bueno, políticas contra los pueblos y que, bueno, estos a su vez tienen el derecho a manifestarse. Bueno, en este tribunal que fue inaugurado por la compañera Nora Cortiñas, bueno, uh-huh. hay que resaltar, bueno, la presencia uh-huh. de esta Norita. Madre de Plaza de Mayo, que bueno, que siempre como que nos llena de energía, que en los peores escenarios nos invita a fortalecernos, porque bueno, sabemos de dónde venimos y sabemos que podemos enfrentar, bueno, la injusticia, uh-huh. el fascismo. Una de las denuncias que se estuvieron haciendo en este tribunal tiene que ver precisamente con el avance del fascismo en la región, la defensa del territorio, contra la lucha contra el extractivismo y los movimientos migratorios de mujeres uh-huh. y disidencias sexuales. Uh-huh. Ahí, bueno, se denuncia también la ruptura de los estados democráticos. Esto del avance de gobierno antipopulares, de gobiernos de derecha, o como el reciente, el triunfo reciente de Bolsonaro, uh-huh. en el marco de un contexto de golpe de Estado, y que bueno, lo que representa este hombre para la región, que tiene que ver con la militarización, que tiene que ver con un avance del conservadurismo, y que tiene que ver con políticas netamente neoliberales, pues. Uh-huh. Neoliberales y fascistas, ¿no? Porque en esas campañas donde fuertemente ha estado estas consignas, no te metas con mis hijos, el tema de las disidencias sexogenéricas, la represión hacia la comunidad LGBTI en todo nuestro continente, en todo nuestro territorio, es una avanzada muy fuerte. Aquí, ya en Argentina se está viviendo esto, como es un gobierno cuando le da muchísima más apertura a las políticas neoliberales. Entonces aquí también se denunció ese cuarteto del mal que tiene que ver con G20, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio, que son, bueno, los que, uh-huh. ese cuarteto son los que más van a empobrecer, los que más políticas de discriminación e injusticia. Y cuando eso ocurre, el cuerpo de las mujeres o el cuerpo de las disidencias sexuales y lo que tiene que ver con indígenas, afrodescendientes, población negra, son las primeras a vulnerar esos cuerpos. Entonces, el G20, bueno, ahí se conversó también sobre estas políticas, que no tienen solo, las políticas del 20 no solo son económicas, sino que también tiene que ver con agudizar las desigualdades sociales. Uh-huh. Porque en el arrasamiento, las políticas de sacar de los pueblos, del saqueo de los pueblos sus recursos, bueno, viene con eso desigualdad social, pero también atenta contra la vida del planeta. Eso fue una de las denuncias, se dieron bastantes casos que tienen que ver con la participación de Bayer, de Monsanto, sobre la semilla campesina para patentar la vida. Uh-huh. Una cosa, pero que los pueblos siguen resistiendo a lo largo del continente, que la semilla, la vida en el planeta, uh-huh, no sea patentada, sea un negocio. Exacto. Ahí se denunció también el endeudamiento, que Argentina, bueno, acaba... no sabemos muy bien ahora cómo el año que viene, ya en este programa estuvimos hablando de presupuesto feminista, uh-huh, porque es lo primero a lo que le sacan plata, es, uh-huh, a las políticas que tienen que ver con esto que hablamos, el cupo laboral trans, políticas de contra la violencia hacia las mismas mujeres. Uh-huh. La feminización de la pobreza, como siempre, y ya lo venimos viendo, sabes que con respecto a esto, estos últimos días se han negado a tratar la ley de cupo laboral en la provincia de Santa Fe. O sea, ya venimos padeciéndolo, ya arrancamos con ni siquiera tratar, ¿no?, la ley de cupo laboral, ni siquiera se tiene en cuenta. Quienes nos gobiernan nuevamente nos excluyen y nos condenan a la prostitución, porque eso es lo que hay en el trasfondo, ¿no? Recorte de políticas públicas y ni siquiera el tratamiento de leyes que venimos luchando fuertemente todas nosotras. Acá, bueno, otro punto a agregar de este tribunal, porque son muchísimos, pasaron muchas compañeras de diferentes organizaciones, estuvo la CONAMURI, estuvo compañeras del el Movimiento Campesina de Brasil, estuvieron compañeras venezolanas también, uh-huh, de Ecuador, de México, con sus planteamientos. Entre esos, bueno, está también con las compañeras brasileras, el caso de Mariela Franco, el caso del asesinato, uh-huh, masivo, digamos así, el arrasamiento, el genocidio de la población negra en Brasil, que los medios de comunicación no transmiten, que dentro de la favela, dentro de las comunidades campesinas negras, no rompe ese cerco mediático para la denuncia. Entonces este tribunal se desarrolló bastante el caso de Mariela, que tiene de Mariel Franco en Brasil, que por negra, lesbiana, favelada, bueno, fue vilmente asesinada. Uh-huh. Esto fue uno. El otro caso, que también es bastante emblemático, es el caso de Berta Cáceres, que cuando hablamos del extractivismo, cuando hablamos de lo que hacen las políticas del G20, las políticas del Fondo Monetario Internacional o de la Organización Mundial del Comercio, es ese saqueo de los recursos que son naturales, que son de bienes comunes. Cuando Berta denuncia esto, también es asesinada, bueno, por indígena, por mujer, por pobre, y porque estaba defendiendo la vida. Entonces, bueno, se denuncia esto también, y asimismo otros casos que tienen que ver con defensoras de derechos humanos, uh-huh, en los ámbitos de la defensa de los bienes comunes. Uh-huh. Otro punto a agregar, que no hay que, es el tema de la situación migrante. Ahí estuvo una compañera mexicana que habló de la caravana que se está dirigiendo hacia los Estados Unidos, de toda Centroamérica, como una caravana de la dignidad, donde incluso muchos compañeros y compañeras de travestis trans, uh-huh, están en la caravana, sufriendo incluso en medio de la caravana discriminación. Pero cuando se les pregunta, cuando se les hace alguna entrevista, ellas manifiestan cómo en sus países la violencia los hace ser víctimas de desplazamiento. Y bueno, uh-huh, en esta caravana de la dignidad se sumaron, y ahí están como un colectivo también tratando de defender la vida, en buscando lo que representa esta caravana, como lo que ha sido como consecuencia de las políticas también de desigualdad social, uh-huh, en los países de Centroamérica. Uh-huh. Ahí, bueno, y hubo un punto también sobre la condición de la comunidad senegalense, en sobre todo las mujeres, uh-huh, que están en Buenos Aires, que sufren constantemente acoso, represión por parte de las fuerzas militares, un policía de la... Sí, la estigmatización de las compañeras también afrodescendientes o negras, ¿no? Las compañeras, el otro día hablábamos con compañeras, comparábamos todas las cosas que tenemos en común con la comunidad travesti. El simple hecho de su negritud es presunción de prostitución. Una compañera negra que está esperando un colectivo más de 2 minutos le pasa como una travesti. Frena un coche y te pregunta cuánto de esto, cuánto lo otro, cuánto el pete, ¿no? Simplemente la presunción de su color tenemos todos y todas, pero de su negritud. Está este imaginario social, ¿no? Que las negras están todas en situación de prostitución como las trabas. Entonces es muy fuerte la discriminación, la exclusión y la violencia y el acoso terrible que padecen las compañeras en la calle. Bueno, hay bastante de qué hablar sobre esta cumbre de los pueblos contra el G20. Esto es un poco como el resumen, algunos de los puntos que se tocaron. Hay algunas cosas que quedaron por fuera. Y ya para finalizar, leo parte de esta sentencia que dice: el feminismo es popular, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista. El feminismo es revolución. Este feminismo del desborde que camina por el Via Yala y que revoluciona nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestro continente, será plurinacional, soberano, territorial o no será, porque nos quieren con miedo, sumisas, obedientes, sometidas, precarizadas, explotadas, empobrecidas y en silencio. Pero esta revolución feminista llegó para quedarse y no hay marcha atrás. Esto es... Se cierra el 30 de noviembre de del 2018. Muy bien, muy bueno el cierre de ese documento de las compañeras en este tribunal feminista. Así que contábamos un poco acá con Marijá lo que estuvo sucediendo en la semana, ¿no?, contra el G20, porque esto es parte de la semana contra el G20 que se estuvo dando ahí en inmediaciones del Congreso, donde culminó también con un acto, con un festival, donde también estuvo Norita, la vimos ahí arriba del escenario, como siempre, aguantando, ¿no?, haciendo el aguante y resistiendo junto a todas nosotras y todos nosotros, nosotres. Así que bueno, no al G20, no al FMI, vamos a seguir luchando y poniendo el cuerpo en las calles. Así que muchas gracias, Marijá. Bueno, saludos a quienes nos escucharon. Saluditos y vamos a ir a una pausa. No, nos volvimos rebeldes y no vamos a ir a una pausa, Florencia, porque vos quédate ahí, Marijá, en el estudio, porque queremos recordar el lunes pasado... Nuestra compañera Florencia Guimaraes asumió la Secretaría de Género de la CTA La Matanza. Así que queríamos recordar ese momento. ¡Qué escándalo! ¿No? Celebrar este momento, celebrar también que una travesti sea la nueva Secretaria de Género de CTA de La Matanza. Seguimos haciendo revolución. Es necesario que las travestis ocupemos todos los espacios que siempre nos han sido negados. Es necesario que las compañeras travestis y trans de todo el país vean que también podemos hacer un montón de cosas más, que no podemos naturalizar, que nuestro destino sea la prostitución. Nosotras decimos la prostitución no es trabajo, venimos a trabajar fuertemente contra el sistema prostituyente, contra los proxenetas y contra el discurso patriarcal y neoliberal del trabajo sexual. Necesitamos a todas nuestras vivas trabajando. Necesitamos hablar a todas nuestras vivas libres de la violencia machista y patriarcal. Así que vamos a seguir continuando con el gran trabajo que yo no puedo dejar de nombrar a nuestra compañera Romina Pereira. ¡Bravo! A seguir laburando, exigiendo y reclamando por la ley de cupo laboral Diana Zacayán y por la ley de inclusión laboral Luana Berti en todo el país para todas nuestras compañeras. Gracias. Buen momento en que asumía ahí Florencia. Ay, me hacen sonrojar de recordar el momento. Fue un momento muy esperado, ¿no? Lógicamente, y histórico también, y de gran importancia para toda nuestra comunidad travesti trans, ¿no? Porque esto no es un logro individual, personal, sino que es un logro de toda nuestra comunidad, porque ahora estoy yo en ese lugar, pero represento a todas mis compañeras. Entonces es muy importante poder seguir ocupando esos lugares que siempre, como yo dije, ahí nos fueron negados, ¿no? Y romper con los prejuicios, con el estigma y con esa mirada que hay siempre sobre nosotras, ¿no? Siempre se nos ve solamente como personas que estemos al servicio del sistema prostituyente, y no se nos ve en otros lugares, no se nos ve en las aulas, no se nos ve en las escuelas, no se nos ve en una fábrica, no se nos ve en ningún otro tipo de lugar, no se nos veía en los sindicatos, en las entradas de trabajadores y trabajadoras, si bien hay compañeras que han estado, pero nunca han llegado a ocupar estos lugares, ¿no? Y ahí recordaba. Decían el legado, ¿no? Es un legado, también es una aposta que me pasa mi compañera lesbiana Romina Pereira, que vino haciendo un laburo impresionante hace años en la secretaría, así que nada, orgullosísima de que sigamos ahí las trabas, las tortas y también las maricas y todas ocupando esos espacios, ¿no? Y ocupando muchos espacios más y que sean transversales, ¿no? También no solamente porque seamos trabas, tortas o mujeres tenemos que estar precisamente en una secretaría de género, sino que podemos estar en un montón de secretarías más. Para mí igualmente era muy importante esta secretaría de género para seguir laburando fuertemente el tema del abolicionismo, para seguir laburando fuertemente dentro de nuestra central de trabajadores visibilizando, ¿no? La violencia y todo lo que padecemos las personas en situación de prostitución, y gritando fuertemente, como yo decía ese día, que la prostitución no es trabajo y que desde ahí adentro también una va a ser fuerte presencia y va a tener un discurso bien potente para desarmar este discurso patriarcal neoliberal del trabajo sexual, que lo único que encubre es la explotación sexual de millones de compañeras. Y el día que asumiste la nombrabas a Romina Pereira, recién la nombraste un montón de veces a Romina Pereira, y le preguntamos a Romina Pereira qué significaba esta asunción. Bueno, contar qué significa para nosotros que Flor Guimaraes sea nuestra secretaria de género es también hablar de democracia sindical, pensando en que se constituyen listas, ¿no? Un sindicato como la central, un espacio sindical como la CTA, no es que la gente se inscribe para ser candidato o candidata. Nosotros, las y los comunistas, que somos parte de esa central hace mucho, pretendíamos que nuestras candidaturas sinteticen una historia, un recorrido, un territorio, un modo de ver el mundo, un modo de actuar en este mundo. Y para nosotros y nosotras, Flor Guimaraes representa eso, representa la continuidad de un enfoque, de un modo de existir, y además representa como la revancha de los pueblos. Es decir, cuando la sociedad y el sistema insiste en ubicar a las trabas en la esquina, asumir que el único espacio en el mundo es la esquina, que las travestis se subleven, se rebelen y estén en todos lados, en todo el mundo, de mil maneras, es como una especie de justicia popular histórica, digamos. Más allá del papel, ¿no? Del lugar puntual. En este caso, ser la Secretaría de Género es continuar con un modo de trabajar, con un modo de concebir la experiencia sindical, la representación sindical, y pensar que en un espacio gremial, que cualquier docente, que cualquier trabajador, trabajadora judicial, que cualquier remisero, remisera o compañero, compañera de las organizaciones populares se sienta profundamente representado por una compañera travesti, es el modo de transformar la realidad hoy y ahora, no en un más allá o en un más atrás, digamos. Es un modo de expresar la vigencia de enfoques y la práctica de Luana, y es dignificar nuestra construcción, digamos, y seguir planteando que las formas y los contenidos para destruir el sistema tienen que ver con transformarlo todo, no solo con cambiarlo, sino transformarlo todo, sublevar todo, revolucionar absolutamente todo. Y cuando una piensa en sublevar y revolucionar todo, piensa en Flor Guimaraes, que es una compañera que irrumpió en nuestra realidad hace unos años y que a partir de ahí nuestra vida fue profundamente distinta. Así que en nuestra secretaría contar con una voz tan tan fuerte, tan profunda, es darle continuidad a muchas cosas. Y entre esas cosas, a consolidar un laburo que tiene que ver con representar de una manera distinta. Porque las travestis son eso, digamos, son el lugar más profundo de la marginalidad, el lugar más profundo de la exclusión, la negación, digamos, de la sociedad. Representan el maltrato y la asignación de los espacios negados. Y fíjate que pensemos en esto, ¿no? Si nos representa alguien que viene de esa idea, digamos, alguien que ha sido profundamente marginada, profundamente recluida y excluida, sin duda va a pelear hasta la última gota de dignidad para representarnos de la mejor manera. No va a entregarse, no va a venderse por absolutamente nada, porque el sistema creyó que la compró, creyó ya que la mató, creyó ya que la tuvo, y no es así. La realidad demuestra que no es así, así que su presencia dignifica nuestra central. Y por supuesto, para las y los comunistas no es solamente un orgullo contar con su nombre entre nosotros, sino un acto cotidiano maravilloso de la rebeldía, es saber que es nuestra camarada y que es nuestra compañera y que día a día construimos con ella, no importa la tarea que tenga. Hoy le toca ser la secretaria, mañana le tocarán otras cosas, sin duda va a ir avanzando cada vez más, pero es re groso sentirla parte de tu familia, porque es de esas personas inolvidables, digamos, maravillosas, que transforman un montón de cosas y que al transformar su realidad, el mundo del que vienen, al transformar cómo ver el mundo, te transforman a vos y entonces todo se mantiene y se sostiene en movimiento. Así que la secretaria de género del municipio más grande del país, del municipio, digamos, de Diana Zacayán, de un municipio que tiene sin duda muchísimas deudas, pero que constituye, digamos, un territorio en lucha, un territorio que se subleva al reglamentarismo, se subleva un montón de cosas, nos da un montón de garantías. Así que es chiquito, es muy chiquito decir que estamos orgullosas y orgullosos. Estamos sin duda llamados y llamadas a continuar un profundo trabajo como rebeldes, como revolucionarias y revolucionarios, como abolicionistas, como activistas sindicales que queremos representar otra idea del sindicalismo, un sindicalismo que sin duda tiene como destino la liberación. Romina Pereira era quien pasaba por el aire de Radio Presente. Bueno, le dijimos que haga un audio cortito y no pudo hacer un audio cortito, no, ¿viste? No. Tenía demasiadas cosas para decir. No puedo hablar mucho, estoy muy emocionada. Bueno, felicidades, gracias, Florencia. Gracias. Sabemos que vas a hacer un gran trabajo y esperemos que otras secretarías, así como tú lo dices, también se den la oportunidad y den apertura pues a todas las compañeras. Exacto, porque como ya dijimos, venimos a revolucionarlo todo, venimos a disputarlo absolutamente todo. Así que muy emocionada con las palabras de mi compañera y a seguir laburando, ¿no? Para transformar nuestras realidades. Vamos a una tanda, te la mando. Vamos, yo. Vamos, ahora sí, dale. Vamos a una tanda. Somos la 104.9 FM Las Chacras. Una voz más del Valle de Tras la Sierra. Sumando las voces de nuestro pueblo. Una voz más. FM Las Chacras. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. ¡Ay, no! Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Ellos dicen que nos representan. Mienten. Mienten. Es un foro en el cual el 10% de los países decide sobre el 90% restante. De 55 países del continente africano, solo Sudáfrica está en el grupo. De 32 países de América del Sur y el Caribe, solo Argentina y Brasil son parte del G20. ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre, los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Organización, furia y alegría. Hasta las 11. Ya habíamos anunciado y en este momento viajamos para Córdoba para tomar unos mates con Yuyo. Acá no lo tengo, pero muero de ganas en este momento. Y charlar un rato con nuestra compañera Cassandra San. Ella es radialista, feminista, activista travesti, india, sudaca. Hola Cassandra, buen día. ¿Dónde está Cassandra? Se nos fue Cassandra. Señorita Cassandra. ¿Sí, me escuchás? Ah, hola Cassandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Tenés buen retorno, Flor? Yo te escucho, pero perfecta. Ah, bueno, bárbaro. No, te decía que me da mucha felicidad poder hablar con vos, porque la última vez que nos vimos en Capital Federal hablamos tan poquitito que, bueno, esta es otra forma, digamos, a través de la radio. Otra sí, forma estamos justamente mateando. De comunicarnos, pero exactamente, nos cruzamos hace unas pocas semanas, ¿no?, en el lanzamiento de la ley de inclusión laboral travesti trans, Luana Berkins, así que es cierto, estuvimos ahí un instante nada más, ¿viste? Los tiempos acá en Buenos Aires son muy crueles, todas las corridas, no, todas las corridas. Le decía a mi compañero, le digo, oh, pucha, la vimos a Flor y no le pedimos el libro, no le pedimos su libro, así que digo, ay, no, ya buscaremos otra forma de que llegue para estos lados. Puedes llegar conmigo a Córdoba, la verdad, ¿sabes qué? Podés creer que conozco Córdoba, me falta irme a Córdoba ahí. ¿En serio? Exactamente. Bueno, nosotros estamos viviendo más cerca de Carlos Paz, uh-huh. Y a propósito de los yuyitos que vos decías, justamente vivimos en una zona, digamos, donde las plantas aromáticas, las flores silvestres, forman parte del diario transcurrir de todos los lugareños de esa zona, ¿no? Es más en cerca de Tanti o en Tanti, precisamente. Uh-huh. Tanti está más o menos a 30 kilómetros, 15 kilómetros de Carlos Paz. De Carlos Paz. Así que perfectamente podríamos organizar la presentación de su libro, porque ya hicimos todos los contactos, porque obviamente vio cómo son las trabas, ¿no? Obvio. Terminamos, digamos, de hacer algo en algún lugar y si nos trasladamos por X razón, cualquiera sea, ya estamos activando y generando y armando redes. Hay que tejer, querida. Hay que tejer. Divina. Sí, de hecho, hace poco estuvimos en la ciudad de La Falda acompañando allí a activistas trabas que están, digamos, involucradas en partidos políticos de la zona, uh-huh. Pero que, digamos, les cuesta muchísimo remontar o digamos sostener una actividad vinculada a la población trans travesti, al menos de esa ciudad, así que nos invitaron. Esto verá, es el interior del interior, y aunque estemos muy cerca de Córdoba capital, porque por ejemplo de Carlos Paz o de Tanti a Córdoba tenemos una hora y media solamente, de La Falda no sé qué tanto, pero más o menos debe andar en ese promedio de tiempo. Hay mucha diferencia en el trabajo que se desarrolla en Córdoba capital que se desarrolla o se podría desarrollar en el interior de la provincia de Córdoba, ¿no? Así que bueno, como siempre, digamos, las locas juntándonos para ver cómo nos autoorganizamos, cómo nos empoderamos y hacemos crecer una agenda de laburo, ¿no? Exactamente, que tan necesaria nos es, ¿no? Poder llevar adelante nuestra agenda. Cassandra, te quería preguntar, te fuiste de Tartagal para Carlos Paz. ¿A cuestas, de alguna manera, estás en Villanos Radio 100.7 haciendo Territorio y Diversidad, un espacio donde se hace comunicación popular? Hace unos cuántos años que venís haciendo radio, ¿cómo surgió, no? ¿Y cuál es la necesidad? Yo estoy nueva en esto y la verdad que estoy fascinada con el mundo de la radio, me parece un lugar maravilloso y que nosotros también como trabas, ¿no?, podamos tener nuestras voces. Contanos un poco, en tu caso, cómo surgió todo esto. Sí, yo estoy haciendo radio hace ya 21 con este, 21 años. Yo comencé muy joven, a los 18 años, apenas terminé la secundaria, y me involucré todavía, ni siquiera, digamos, habiéndome definido como travesti, ¿no? Era una mariquita suelta por ahí, por el interior de la provincia de Salta, como muchas, ¿no? Que evidentemente tenemos nuestra alma travesti ahí como muy latente, que deambula, digamos, transfigurada en mariquita, porque de alguna forma, digamos, esas son las condiciones por ahí en las que desde las que podría seguir viviendo, ¿no? Como en ciudades como la de Tartagal o el norte de Salta, ya casi más al límite de la frontera con Bolivia, este lugar donde, o departamento donde nació nuestra queridísima Luana. Así que tenemos siempre el orgullo de decir que somos paisana de ella, ¿no? Tal cual. Y cuando terminé la secundaria, digamos, inmediatamente me involucré en los medios, pero porque ya había, digamos, algo vinculado a la literatura, no sé por qué, pero me gustaba leer poesía en el micrófono, ¿no? Algún profesor de literatura que todavía vive allá en la zona de Tucumano, me invita a su programa de radio para leer, y ahí algo me pasó adentro que me revolucionó, digamos, porque era por primera vez me escuchaba, digamos, ¿no? Claro. Algo tiene que ver con eso, la voz. Algo tiene que ver con eso, el sentimiento, digamos, de poder contar algo, que luego, por supuesto, digamos, claramente fue como esa voz fue creciendo, digamos, vinculada muy al ladito de las mujeres originarias o indígenas de esa zona. El norte de Salta se caracteriza por ser una población en la que interactúa con más de 8 pueblos originarios, es decir, que se hablan 8 lenguas diferentes allí, además del castellano y otras extranjeras, porque es una zona de frontera, es una zona de paso. Y cuando, digamos, empecé a empoderarme en los medios locales de esa ciudad, inmediatamente fui invitada a participar de un proyecto que tenía que ver con la formación en comunicación popular, ¿no? Yo estaba estudiando comunicación en la sede Tartagal de la UNSA, de la Universidad Nacional de Salta, y dije que sí, sin saber, digamos, cómo contar, cómo compartir lo poco que sabía en ese momento. Yo tenía más o menos 24, 25 años, y dije que sí, sin saber, digamos, qué era un taller y cómo se armaba, ni nada por el estilo. Así que asumí esa responsabilidad y fui aprendiendo junto a ellas, junto a ellas. La mayoría umbruvichas o cacicas de sus respectivas comunidades. También hemos articulado, claro, con autoridades o con caciques, que son la mayoría, ya son muy pocas las cacicas o umbruvichas. Claro. Pero a nosotros nos interesaba mucho trabajar con mujeres y luego con jóvenes, ¿no? Considerábamos que podíamos construir algo que después se transformó en lo que ahora se llama la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal, que fue la primera experiencia de comunicación popular con perspectiva de género allí en la provincia de Salta, ¿no? Así que tuve también el orgullo de formar parte de esa experiencia, que que marcó un antes y un después, porque hasta ese momento, digamos, la palabra de los pueblos originarios, tan negada, tan silenciada, tan ninguneada, comenzó a hacerse visible y se comenzó a hablar también de comunicadores indígenas, ¿no? La expresión comunicación indígena no existía, no existían los periodistas indígenas. Tuve la suerte y el gran orgullo de haber aprendido y de haber compartido durante más de o cerca de 15 años una tarea que impulsó al periodismo, el periodismo vinculado al periodismo radial vinculado a los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. La radio allí sigue. Yo me tuve que desprender porque además en un momento toda esa experiencia de laburo se tejió, digamos, a través de la tarea con la Secretaría de Agricultura Familiar, que depende actualmente del MINAGRO, el Ministerio de Agroindustria, y digamos, y comencé a trabajar. Uh-huh. Digamos, esta travesti, que además, digamos, encontró su identidad de travesti al lado de las mujeres originarias, que Cassandra fue siendo Cassandra al lado de esa experiencia también, tuve la suerte además de poder trabajar, ¿no? Durante por lo menos 15 años, uh-huh. Un trabajo que, bueno, me habilitaba a hacer lo que más me gustaba, que era la radio. Claro. Así que fundamos un centro cultural, allá adentro la radio, las mujeres siguen actuando e interactuando junto a otras mujeres de otras comunidades, son más de 80 las comunidades en ese territorio que se expande a lo largo de la Ruta Nacional 34 y también sobre la Ruta Provincial 81, grandes pueblos guaraníes, grandes pueblos huichís y chorotes. Pero bueno, digamos, esa experiencia se estuvo como muy latente acompañándome acompañando a ellas, a ellas, hasta mayo de este año, que fui despedida por el Estado, ¿no? Sí. Hasta ese año era la única travesti laburando en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, uh-huh. Y fui así brutalmente despedida como muchas de mis compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Una situación que hoy, junto a la colaboración casi desinteresada, le diré, porque no puedo pagar una abogada, de la doctora Ceci Jesniek de Salta Capital, he presentado mi caso y hay un recurso de amparo interpuesto, una cautelar interpuesta, con idas y venidas, porque evidentemente, digamos, el Estado piensa que ya no somos personas prescindibles, que no somos trabajadoras y trabajadores que deberíamos seguir interactuando con nuestros pueblos, uh-huh. Porque, bueno, yo tuve la suerte, digamos, de hacerme cargo del área de comunicación en todo el departamento San Martín, Tartagal sería la cabecera de ese departamento, pero, digamos, el equipo estaba constituido también por antropólogos, docentes, agrónomos, y yo visibilizaba la tarea de mis compañeros, ¿no? Claro. Además de la radio. Pero, digamos, hoy por hoy, las personas que estaríamos vinculadas al área social o que hemos trabajado desde el área social, ya no somos personas que podríamos aportar a la construcción de este Estado, entre comillas, de este sí. Nuevo paradigma, digamos, que propone este gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, para mí ha sido un golpe en lo personal muy duro, porque no es fácil, digamos, sabemos las travestis lo que significa vivir sin laburo. Uh-huh. Yo he sido también parida en las mismas calles porque durante muy poco tiempo fui prostituta, digamos, uh-huh. Supe lo que es el ejercicio de la prostitución, uh-huh. y la verdad es que nunca quisiera volver a eso, ¿no? Uh-huh. De hecho, me acuerdo que cuando dejé la calle fue justamente porque me ofrecieron armar sus talleres y había unos pesitos, digamos, como para acompañar. Como para poder acompañar, claro. En ese momento, ¿no? Sí, y yo, sí. Sin siquiera, digamos, pensar en que eso ya era un sueldo, dejé inmediatamente la calle porque yo podía parar la olla, digamos, ¿no? Uh-huh. Armando esos talleres. Sí, accedí al trabajo, cuando ha sido un trabajo digno, es decir, reconocido, con un sueldo, con una obra social, para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. Mi vida se transformó en un 100% y yo también me pude, digamos, empoderar desde otro lado, y en paralelo iba mi crecimiento o mi experiencia laboral con la radio, he podido visibilizar junto a muchas compañeras que hoy ya no están en Tartagal, en el norte de Salta, y hemos podido hacer crecer esta presencia de la comunidad trans travesti, porque eso también es un hecho muy importante. Yo siempre he dicho, Florencia, vos creo que también lo entendés, es imposible, digamos, hoy por hoy, poder instalar una problemática o una realidad sin el acompañamiento de los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. Y siguen estigmatizándonos, pero cuando nosotros sabemos o aprendemos o comprendemos que tenemos que ser nosotras mismas nuestras propias voceras y decir con nuestras propias voces travestis nuestras realidades, la cosa cambia, digamos, ¿no? A vos, como persona, como traba, digamos, víctima de montones de cosas, pero que ahora te parás desde otro lado frente a un micrófono, algo te pasa ahí en ese momento, digamos, que comenzás sin querer a entender esta palabra que se llama empoderamiento, ¿no? La herramienta para poder decir y para llegar a mucho, a muchas, es tan potente adentro de uno, que creo que eso, digamos, he podido compartir también mucho con la comunidad trans travesti del norte de Salta. Y así armamos las marchas del orgullo, y así armamos nuestra propia asociación, que después cayó porque la misma comisión directiva fue afectada por la muerte concreta de compañeras, ¿no? Víctimas de travesticidio social. Así, digamos, pudimos discutir con el Estado local, con el municipio de Tartagal, muchas cosas que todavía no salieron, pero que, digamos, para la población tartagalense en general, hasta ahora entiende, digamos, que hay un impulso, unas ganas de transformar nuestras propias realidades, ¿no? Exacto. Quería preguntarte, Cassandra, también salteña, y no puedo omitir esto, ¿no? Escucharte y hablar contigo también me recuerda mucho a nuestra comandanta de las mariposas salteña. Quería preguntarte cómo recordás, ¿no? A Luana, ¿cómo vos la recordás? Me quedo con la mejor imagen porque esto nos pasó quizás a muchas salteñas, Flor. Luana estando en Buenos Aires, digamos, y yendo, no sé si periódicamente, la verdad es que eso vos me lo podés contar, pero sé que cada vez que podía se escapaba para ver a sus familiares, inclusive en la misma Tartagal, sé que tenía familia por allá, o tiene todavía familia por allá. Sí. Nosotros no nos enterábamos, no sabíamos de sus presencias. Ella misma alguna vez me dijo que se iba como medio a la escondida a ver a su familia. No contaba mucho de sus viajes en ese sentido, pero yo la conocí a ella en el año 2014, que para mí también fue como otro antes y otro después, porque allí conocí a mi actual pareja, a mi compañero en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Salta Capital. Ajá, y ella ordenaba ese taller, de mujeres trans travesti, digamos, que con tanto orgullo y con tanta defensa contaba tramo a tramo, con mucha riqueza, que ha significado, digamos, construir ese espacio dentro del Encuentro Nacional, ¿no? Tal cual. Y me quedé con esa imagen de ella. Digamos, nosotros maravilladas, maravillados, porque ya en ese encuentro estaba la presencia de chicos trans, ¿no? También peleando así por su propia voz. Y estábamos tan maravillados de la forma, de la tarea, esa magnífica y tan creativa que tenía Luana, para poder decir y transmitir su propia experiencia y para, evidentemente, influenciar sobre la toma de decisiones, digamos, ¿no? Totalmente. Que no es poca cosa. Eso era indiscutible. era increíble. Yo decía, mirá, le decía justamente a mi compañera, que otra joven travesti de la ciudad de Orán, otra ciudad también muy grande en el norte de Salta, que ahora se está por recibir de licenciada en comunicación, y que en ese momento ya comenzaba, digamos, a sentirse travesti. Yo le decía en ese momento, observemos cómo hace Luana, digamos, cómo tejía en tu propia cara, y bueno, te daba cuenta, digamos, totalmente, ¿no? Podía generar estrategia, digamos, que al fin y al cabo daba como resultado eso que ella pretendía, digamos, y que no era para nada desacertado, era todo lo contrario de lo que todos pensábamos, era lo que todos creíamos y a por donde teníamos que ir, ¿no? Te marcaba el camino, te marcaba la agenda, digamos, la loca. Marcaba la agenda con mucha alegría, aparte, ¿no? Hay que recordar que era una persona llena de vida, realmente. Iluminada, ¿no? Donde ella llegaba siempre había una sonrisa, una carcajada, un abrazo, con todas, con todes. También yo quiero decir que Luana siempre iba para Salta y que inclusive al fallecer ella, antes de fallecer, inclusive esos días anteriores cuando ella ya estaba muy, muy, muy mal, uno de sus principales pedidos fue que su cuerpo sea trasladado a Salta, ¿no? Ella descansa en Salta, ella está descansando en su provincia donde ella nació. Para ella era muy importante reivindicar, ¿no? De dónde venía. Ella siempre decía: yo soy Luana Berkin, traba, gorda, negra, salteña, boliviana, abolicionista, comunista, abortera. Bueno, es un gran orgullo para nosotras. Cassandra, yo quiero... nos estamos ya despidiendo de nuestro programa, pero antes de despedirme, quería preguntarte, Furia, ¿para qué? Ah, bueno, Furia para seguir gritando, para seguir denunciando, para seguir diciendo, porque evidentemente muchas cosas todavía no han cambiado de nuestra población, ¿no? Yo lo veo acá, digamos, ¿no? Yo me vine de Tartagal pensando que en ciudades como Carlos Paz o ciudades muy vinculadas a la capital cordobesa iba a pasar otra cosa o me iba a sumar a un movimiento mucho más potente, y no. Todo lo contrario. La verdad es que pareciera que en cada uno de los pueblos necesitamos, digamos, seguir pensando cómo generar, digamos, estrategias para que nuestras voces sean escuchadas y para de alguna forma poder ayudar a esa otra o a ese otro que todavía ni siquiera entienden conceptos básicos como lo de trans travesti o por qué trans o por qué travesti, ¿no? Uh-huh. A veces me siento en la necesidad de que me siento como en la sintonía de que seguimos explicando cosas muy básicas, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa es la impresión que yo tengo viniéndome a vivir a Córdoba, y me genera toda una contradicción. Entonces yo decía, entonces se podría pensar que Furia para eso, bueno, para seguir hermanándonos ahora, digamos, con las cordobesas del interior de esta provincia, y para pelearla, ¿no?, frente a un sistema que evidentemente nos quiere prostitutas, uh-huh, y en todo caso, si no hacemos caso, asesinadas, víctimas de todo, menos de la posibilidad de seguir viviendo y interactuando como uno quiere, ¿no? Muchísimas gracias, Furia, Cassandra, para sobrevivir, compañera. Mucha furia y espero poder abrazarte pronto, y te agradezco muchísimo por esta comunicación. Por favor, gracias a vos, gracias a todo el equipo de trabajo que se comunicó conmigo. Te mando un abrazo de parte de Emi acá, que está acompañándome al lado. Un abrazote para ambos. Y pensemos en esta posibilidad de hacer la presentación de la Roy acá. Por supuesto. Por estos lados, ¿sí? Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Cassandra Sanz. Ella es una compañera radialista, feminista, activista travesti, india, sudaca. Bueno, vamos a ir despidiéndonos hasta el lunes que viene de 10 a 11 horas, ya saben, por Radio Presente. Y ahora le dejamos con las compañeras escuchando nuestras voces. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa ciudad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo vale la pena ser trans, orgullosamente trans. Y furia trans. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Ay, no. Es que estés alegre.